Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Por último, vamos a ver aquí sobre la equidad y justicia de Dios. Hemos ya visto su justicia retribuyente, o sea, el castigo a los malos. Ahora vamos a ver la justicia remunerativa, o sea, la recompensa a los justos. Y esto de los justos no es aquellos que se crean justos o traten de hacer buenas obras, sino aquellos que son justificados por Jesucristo. Muy bien, la justicia remunerativa. Y sabe, para los cristianos es uno de los grandes incentivos para hacer el bien, para vivir correctamente, para ser una luz, ya que Dios recompensará lo que cada quien haga. Y usted y yo no debemos olvidar nunca de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado, dice Dios. Así es que, cristianos, haga el bien. No importa lo que pase aquí, Dios sabe de qué forma recompensar a los que hicieron lo correcto delante de Él. Mire, en primer lugar, Él nos retribuye o nos remunera en el cumplimiento de su palabra y promesas para con sus hijos. Mire allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Sabe la forma tan maravillosa en que Él nos hizo que la lumbre, que la luz alumbrara delante de nosotros, que llegara a nosotros, y hasta la fecha permite que su luz nos alumbre? ¿Qué mayor recompensa podemos o que debemos querer que haber sido alumbrados con el poderoso luz del Evangelio de Cristo, y que ahora podemos decir que somos perdonados, librados de este mundo, y allí esperando el día que el Señor llame para llevarnos a su gloria? ¿Sabe? Hay personas que piensan que un cristiano desperdicia su tiempo con vivir bien. Una vez a alguien también lo acusaron de eso, y él dijo: mira, si yo vivo bien, y yo me abstengo del mal, y educo bien a mi familia y los cuido, y me abstengo de vivir en vicios y maldades, en placeres de la carne, si un día todo eso fuera mentira, y yo muero y todo eso fue mentira, ¿qué habré perdido? ¿Qué habré perdido? Ninguna cosa he perdido de haber hecho el bien. Dice: pero si tú, que le das placer a todo lo que quieres, ¿qué tal si es cierto que hay un juicio? Entonces tú, cuando mueras, tú sí lo habrás perdido todo. Y yo, dice, con abstenerme de todo eso, no habré perdido nada. Y eso es cierto. Mire, vayamos allí a Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 7 y 8, dice así: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra de del Cananeo, dice, del Eteo, y del Amorreo, y del Fereseo, y del Jebuseo, y del Jerjeseo, para darle a su simiente, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Mire, Dios, porque es justo, Él cumple su palabra. Y los cristianos hallamos tanto consuelo, seguridad en nuestra vida, porque sabemos que Él cumple su palabra. Confiamos en Dios y absolutamente en su palabra, porque Él la cumple. Esa es una de las grandes recompensas. Si te falta dirección, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra cuando Él ha prometido. Cuando Él ha prometido cuidarnos en los peligros, en la noche, Él lo cumple. Fielmente lo cumple sin poder nunca jamás fallar. Cuando Él ha prometido suplir nuestras necesidades, Él lo cumple. Podemos confiar en sus promesas. Cuando Él ha prometido darnos satisfacción y paz y en medio de las tribulaciones, Él lo cumple. Él no puede nunca fallar. Sus promesas son fieles. Cuando Él ha prometido que no temas y que sus promesas son fieles y que Él está allí para protegernos, Él jamás puede fallar. Ten por seguro que Él cumplirá cada una de sus recompensas. Y cuando Él nos promete que si vamos hasta el fin de la tierra llevando el Evangelio, Él allí está con nosotros, Él lo cumple, fielmente lo cumple. También vemos en la recompensa de los justos. Mire ya en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Segunda epístola a Timoteo 4, 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Note usted que no solamente a Él, y el juez justo recompensará. Él no dejará a ninguno de sus hijos sin su justa recompensa. Y déjeme decirle, no serán recompensados igual aquellos que sacrificaron e hicieron el bien y se abstuvieron de las cosas malas y fueron fieles a su palabra y le siguieron y sirvieron y se esforzaron por creer la verdad, la verdadera doctrina, la palabra de Dios y por vivirla y promoverla. No serán recompensados igual a aquellos que le dieron, por decirlo de una manera, vuelo a la hilacha y nunca quisieron vivir bien delante de Dios y fueron mal testimonio y vivieron en diferentes pecados. Si ellos son fieles, déjenme decirle, 1 Corintios 3 dice, ellos edificaron sobre la madera, heno y hojarasca, y serán quemadas todas sus obras, aunque ellos serán salvos así como por fuego. Y dice, aquellos que edificaron sobre oro, madera, piedras preciosas, ellos, su obra permanecerá. Oh, qué bendición esperar la recompensa de Dios, la justa recompensa de Dios. Él no va a fallar, amigo. Hermano en Cristo, haga el bien, viva bien, ríndase al Señor, obedezca sus mandamientos, sírvale, abnéguese de las cosas que son malas, ya que la recompensa justa de Dios viene. Él le va a remunerar cuando el tiempo llegue. Oh, eso es muy seguro. Este aspecto de la justicia es la expresión del amor de Dios, como la retribuyente es la de su ira. Oh, qué amor el de Dios para los que han sido salvos y viven bien y le obedecen como su Padre que es. Ellos jamás serán decepcionados, nunca serán dejados sin recompensa. A veces cristianos sufren aquí en la tierra y muchos sufren persecución, como todavía pasa en el estado de Chiapas, aquí en México y en otras partes, donde les quitan tierras, casas y todo, nomás por el hecho de ser creyentes en Cristo, por ya no ser idólatras y ya no seguir la falsa religión, y son perseguidos. Ah, pero un día Dios los recompensará. Un día el Señor le recompensará. Oh, qué bendición es saberlo. Tantos que fueron martirizados en la Edad Media por ser seguidores de Cristo. Los que lo hicieron tendrán la justicia retribuyente sobre sí, y los que padecieron por el nombre de Cristo tendrán la justicia remunerativa. Mire allí en el libro de Lucas, Lucas y el capítulo 17, versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que habíamos de hacer, hicimos. Es claro que no hay mérito alguno en el hombre para que Dios le galardone. Es nomás su justicia remunerativa, su justicia que recompensa. Sabe, Dios no le va a fallar a nadie. Miren 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién le distingue? ¿O quién tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Todo lo hemos recibido del Señor Jesucristo, y seremos recompensados según la justicia remunerativa de Dios. No porque nosotros tengamos mérito, pero porque Dios es justo. Dios es maravilloso. Dios es grandioso. Y Él le va a retribuir, le va a remunerar cuando sea su tiempo, según su justicia remunerativa. Dios no debe ni jamás puede deber nada al hombre. Ninguna cosa me debe, ninguna cosa le debe a usted. Él no le debe felicidad y sanidad y bienestar. Nada debe a nadie, nomás a los cristianos, a los fieles. Él retribuirá, él remunerará según su justicia, según la justicia de Dios. Mire allí en Filipenses capítulo 2, lo que dice allí la Escritura de una forma tan clara. Filipenses 2, dice allí la Biblia, versículos 12 y 13: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. También podemos notar que si el hombre no puede demandar algo de Dios, Cristo sí puede. Dios premiará la obra que está en Cristo por nosotros. Tenemos que reconocer que todo es de Dios. Todo es de Dios. Maravilloso lo que tenemos. Absolutamente maravilloso. Usted y yo, cristianos, podemos esperar la justa remuneración de Dios, según su justicia, no según usted y yo, según la justicia del Señor. Oh, séale fiel hasta la muerte, séale fiel en su doctrina, séale fiel en dar luz y en servirle con fervor. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.